En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Como pichichi en solitario y lo más importante, adelantar a Elche en el marcador. Se adelanta el Elche en Castalia, marca Mourad, Castellón 0, Elche 1. Nos vamos a ir al 46, vamos a ver si el Elche incluso pudiera conseguir el segundo. Ojo al centro de Nico Fernández, ahí entra toda la defensa, toda la delantera del Elche. ¡Gol! Segundo palo picado, al que nada pudo hacer el guardameta del Castellón. En un minuto psicológico de los que duelen, en el 45 y medio, marca el Elche en segundo en Castellón, encarrilando el partido. Castellón 0, Elche 2. Se lo he dicho a Monse que creo que el gordo nos ha tocado con este equipazo que tenemos. Así que bueno, a disfrutarlo. Y a seguir con humildad, porque ya sabemos que esta liga es muy dura, es tremendamente exigente, es muy larga. Y tenemos esto que estas sensaciones que el equipo ahora transmite, las tenemos que seguir manteniendo durante otras 21 jornadas más la Copa, e incluso mejorarlas. Así que la verdad que es que estoy tremendamente feliz. He vuelto a agradecer a los jugadores antes del partido, después del partido. Pues bueno, sí, creo que nos ha tocado eso, como digo, o sea, el gordo lo tenemos nosotros con este equipazo que tenemos. Pues bien, ha sido como la guinda, ¿no? Esta primera vuelta tan buena, tanto en resultados como en juego. Lástima pues el inicio, que bueno, fue todo un poco convulso. Pero bueno, el equipo ha sabido rehacerse y la verdad que ahora estamos en modo avión. Bueno, yo creo que el míster ya lo dijo ayer en la rueda de prensa, que los partidos aquí son muy abiertos, hay ocasiones para los dos lados. Se asemeja un poco, todo lo hemos visto, al método que teníamos el año pasado, donde los partidos están muy abiertos, vas al hombre y pues se generan espacios, se generan ocasiones de gol. Y bueno, yo creo que ha sido un partido atractivo de ver, con alternativas, pues nos ha caído de nuestro lado porque estamos trabajando bien, porque la dinámica es buena y hay que aprovechar el momento, claro. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hablaban Sarabia, Aleix Febas y el guardameta San Román, protagonistas como el resto de esa gran victoria frente al Castellón por 0-2. lo que catapulta al Elche Club de Fútbol a la cuarta posición, a solo 2 puntos de ascenso directo y a tan solo 3 del primer puesto del líder, el Almería. Los franjiverdes tienen ahora un colchón de 3 puntos sobre el séptimo y dejan las mejores sensaciones tras conseguir 6 puntazos en 3 días. El 3-0 ante el Racing de Santander el jueves y el 0-2 que pudo ser mucho mayor ayer en Castalia ante el Castellón. Una de las revelaciones del campeonato que ayer pinchó en hueso. Lástima que estén ya de vacaciones los jugadores y que no siga habiendo liga entre semana, porque está el equipo para no tocarlo. Pero se han merecido las vacaciones, como la afición franjiverde se ha merecido este regalo, esta nueva victoria y estos 3 nuevos puntos. Finalizó la primera vuelta con un Elche que anula al Castellón y que se consolida en la zona noble de la clasificación, en los puestos de playoff, en esa cuarta plaza. Es el equipo menos goleado junto al Mirandés, solo ha encajado 15 goles y empieza a ser uno de los equipos que encuentra el gol. De hecho, en los últimos 2 partidos, 2 porterías a 0 y 5 goles a favor. Lleva 13 partidos en los que solo ha perdido un encuentro. Y es que de los 5 partidos que ha perdido en toda la primera vuelta, 3 fueron en los 5 primeros encuentros. Ahí, solo con que hubiera ganado un partido más, sería líder. Por cierto, desde aquí queremos mandar todo nuestro cariño y un abrazo muy fuerte a toda la familia de Luisa Pomares Canals. Ha fallecido Luisa Pomares Canals, de 99 años, hubiera cumplido el próximo 6 de enero 100, es la viuda de Manuel Martínez Valero, uno de los grandes presidentes del club y que además lleva el nombre del estadio, su nombre. Pues ha fallecido Luisa Pomares Canal, su esposa, además madre de Manolo Martínez Pomares, que fuera también directivo del Elche Club de Fútbol. La misa funeral tendrá lugar mañana martes 24 de diciembre a las 10:45, a las 11 menos cuarto de la mañana, aquí muy cerquita en la Basílica de Santa María. La capilla ardiente está instalada en la sala número 5 del tanatorio del Aljub. Pues todo nuestro afecto y nuestro cariño para toda la familia de Luisa Pomares Canals. No hay segundo. Ser segundo no es una opción si compites por ganar. No hay segundo. Si hay algo en juego, si quieres ser único. No hay segundo. Nuevo Cupra Terramar por 38.400 euros. También híbrido enchufable. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los momentos más familiares se viven alrededor de una mesa. Navidad, Año Nuevo, Reyes. Disfrútalos como te mereces en Restaurantes Águila Bar. En estas fechas tan entrañables os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¡Feliz Navidad! Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar. Nadie sabe más de juguetes, desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Estas Navidades juega a ¡Me lo pido! Visítanos en Juguetos Altavix Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Juguetos, la magia de estar juntos. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Hace 170 años, en La Rioja, los bisabuelos plantaron los primeros viñedos, transmitiendo a las siguientes generaciones el amor por las viñas y la tierra. Hoy, la familia Escudero nos sigue presentando vinos y cavas elaborados de forma artesanal, como los Becker. Aún quedan algunos pioneros artesanos como la familia Escudero, que dedican todo el cariño para cada una de sus botellas. Becker, vinos y cavas muy nuestros, muy de siempre, muy de La Rioja. Pídalos en Viuda de Mariano Pérez. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en esta edición de Elche en Punta, lunes 23 de diciembre. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Qué ganas teníamos de decirlo así. Y la verdad es que las Navidades más dulces que se recuerdan en años, porque el Elche Club de Fútbol ha superado con nota los últimos dos exámenes en tres días, seis puntazos ante Racing de Santander. El antiguo líder, que ya es tercero, sigue su cuesta abajo. Y la victoria ayer en el difícil campo de uno de los equipos revelaciones del campeonato, el Castellón. Ayer el Elche ganó 0-2 en una primera parte muy práctica, muy eficaz, y con un Elche que en la segunda, a la contra, pudo golear porque encontró muchos espacios, pero no tuvo el acierto de la primera parte. Pero las sensaciones con las que el equipo se ha marchado de vacaciones son inmejorables, y lástima que no siga la competición. Pues jornada intersemanal esta semana y otra el fin de semana, porque está el equipo para seguir jugando. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Con qué sensaciones te deja el Elche que ayer ganó en Castellón? Con un gran sabor de boca, porque la verdad es que ha terminado la primera vuelta como un tiro. Ha hecho los dos últimos meses de competición fantásticos. De hecho, yo creo que si tenemos en cuenta solo los resultados desde, por ejemplo, la derrota en Amalata ante el Racing de Ferrol, el Elche estaría en ascenso directo, seguramente junto a la Unión Deportiva Almería, que es el otro equipo que está con la flecha hacia arriba. Respecto al partido de ayer, pues creo que lo definió muy bien Febas en el micrófono de Radio Marca Elche. Cuando hablabas con él después del partido, el Elche ha llegado a las Navidades en modo avión. es que hay que tener en cuenta que son tres victorias consecutivas en casa, además goleando a rivales directos. Y por otro lado, muchos le pedíamos ese paso al frente, lejos del Martínez Valero, y ayer también lo dio el equipo con esa primera parte tan solvente que vimos, un Elche muy práctico, exhibiendo pegada, porque realmente fueron dos remates a portería y dos goles. Nos sorprendió mucho Eder Sarabia con el 11 titular, hasta 5 cambios respecto al partido ante el Racing de Santander, y aunque yo me incluyo, hubo cambios que a mí me llamaron mucho la atención y que incluso no acababa yo de ver del todo, pues el partido le dio la razón, porque es verdad que el Elche no estuvo demasiado brillante en la primera parte, pero es que el Castellón no te generó nada en su casa, en Castalia. Sabemos que el Castellón es un equipo con un potencial ofensivo tremendo y, sin embargo, quitando ese resbalón de Miguel San Román, que terminó en un libre indirecto dentro del área del Elche, prácticamente el Castellón no generó nada más. Y luego en la segunda parte creo que vimos la versión más brillante del equipo y, curiosamente, el parcial terminó 0-0, porque el Elche, pese a que creó, y no es una exageración, 4 o 5 oportunidades de peligro solo en la segunda parte muy, muy claras, se quedó sin marcar. Al final es un 0-2 que incluso se queda corto por lo que vimos en la segunda mitad, y como digo, el plan le salió muy bien a Sarabia, que yo creo que en este partido fue en el que más estuvo pensando en cuanto al planteamiento, en las virtudes del rival. Yo creo que Sarabia preparó el partido con la idea de minimizar sobre todo el potencial ofensivo del Castellón, también con esos cambios que introdujo quiso dosificar esfuerzos, porque la verdad es que hay jugadores que han llegado bastante desgastados a nivel físico a estas Navidades, y lo cierto es que el plan le salió a la perfección, así que es un auténtico regalazo esta victoria para la afición franjiverde. Saludamos también a Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Con qué sensación se te quedó el cuerpo ayer con ese 0-2? Pues yo creo que soy 5 centímetros más alto, ¿no? Sí, y más delgado, y más esbelto, más guapo, más pelo. Sí. Estamos todos... eso está más difícil. Bueno, pero sí, estamos todos como un poco más... Sí. Más... No, muy optimista, muy contento. Sí, sí. Joder, al final, qué mejor forma de terminar el año en casa y fuera de casa, ¿no? Vaya. Como estabas diciendo tú hace un momento, ojalá no hubiese ahora mismo parón, ¿no? No nos importaría en plenas fiestas tener más partidos, ¿no? Jugar el día de Navidad, otro partido. Sin ningún problema, nada. La verdad que, bueno, pues muy contento. Un partido, pues no creo que fuese el mejor partido que hemos visto del Elche, pero fue un partido muy serio, muy correcto. Lo que veníamos pidiendo, practicidad y eficacia, ¿no? Al final, la primera parte tuvieron 2-3 ocasiones claras, las hicieron. También muy contento porque un gol a balón parado. Sí, sí, que no es muy habitual. Exacto, un gol que decíamos que, bueno, que el balón parado era una asignatura pendiente, ¿no? Muy contento, y que lo marque nuestro capitán, Pedro Vigas, mucho más contento en el minuto que lo marcó, en el momento que es el típico gol psicológico, sí, sí, ¿no? Y la verdad que, bueno, eufórico, muy contento. Yo, fíjate, veo una evolución positiva y constante desde las primeras jornadas de Liga, porque recuerdo que el equipo creo que tocó fondo el día del Zaragoza, y a partir de ahí el primero que dio el cambio fue el propio entrenador, con un cambio de sistema. Luego el equipo, poco a poco, él encontró la manera de que el juego del equipo fuese fluido, ha ido encontrando poco a poco el once. Cuando ha tenido que cambiar de sistema en Elda o en Castellón, con tres centrales, tal, lo ha hecho. La asignatura pendiente era los goles a favor, que era un equipo con poco gol, y poco a poco está encontrando el gol a favor. Los partidos a domicilio también, pocos puntos o pocas victorias, también poco a poco, lleva ya tiempo desde Ferrol, si no recuerdo mal, sin perder. Es decir, que estamos viendo cómo Sarabia va encontrando soluciones de manera constante, ¿no? Y eso es lo que te da cierta tranquilidad de pensar de que, fíjate, solo con que claves estos números en la segunda vuelta serían 72 puntos. Es que eso suena a ascenso directo. Son números impresionantes los que está firmando el equipo. Respecto a Sarabia, yo le doy todo el mérito. Si en los primeros 5 partidos, cuando el equipo cosechó 3 derrotas, solo una victoria y un empate, era el que se llevaba todos los palos, ahora que el equipo va bien es que es el gran artífice del buen momento que atraviesa el equipo. Por eso digo que le doy todo el mérito, porque la temporada empezó fatal con esas 3 derrotas en los primeros 4 partidos. Creo que ante la adversidad Sarabia demostró que no es un técnico inmovilista. Él se centró en, hacer evolucionar al equipo, buscó soluciones tácticas, las acabó encontrando con los cambios de sistema, y creo que es un entrenador que ha dotado de una riqueza táctica al equipo impresionante. Seguramente sea el equipo de segunda división con mayor riqueza táctica, y a partir de ahí creo que también ha sabido adaptarse a la plantilla que tiene, a los buenos jugadores que tiene, sabe cuáles son los puntos fuertes de su equipo, y sin renunciar a su estilo de ser protagonista con la pelota, creo que ha dado por completo con la tecla. Además, no es un dato menor, tiene a toda la plantilla enchufada, lo hemos visto, ha repartido muy bien los minutos, ha dosificado esfuerzos, y estamos viendo cómo los jugadores van a una. Yo te lo decía ayer en Marcador, Paco, Agustín Álvarez entró en la segunda parte y era el minuto 87, estaba ganando el Elche ya 0-2 y se pegó una carrera impresionante para salir a defender una internada en banda de uno de los jugadores del Castellón. Entonces el compromiso de esta plantilla es brutal, y es que todos los datos son positivos a día de hoy. Sí, es que fíjate que Álvarez parecía el titular indiscutible, pero llega otro partido y Álvarez se queda en el banquillo y pone a Soricaba, y llega ayer y pone a Mourad. Quiero decir que está todo el mundo implicado, todo el mundo está conectado, y él tácticamente yo creo que aprovecha el mejor momento de cada futbolista. Él lo dice y lo ha dicho en alguna rueda de prensa. Dice que cuando tengo alguna duda, el entrenamiento anterior, hay jugadores que me resuelven esa duda, porque los veo que tienen esa chispa que a lo mejor no tiene el que habitualmente juega en esa posición. Yo creo que en ese sentido, Eder Sarabia poco a poco nos está terminando de convencer a todos, si es que alguno no estaba convencido. Sí, además yo soy el primero en reconocer que a mí, por ejemplo, como se suele decir, a mí me ha tapado la boca. Igual que a muchos, ¿no? Yo era de los que al principio no lo veía claro, y yo era de los que decía que no era míster para este Elche Club de Fútbol. Él, como tú bien has dicho antes, a partir del partido, del nefasto partido en Zaragoza, y luego luego en Málaga, creo que fue el punto de inflexión, sí, ese partido. Sí, sí. Yo lo he dicho ya varias veces, que me alegro de haberme equivocado, de que él también, por lo que yo entiendo, se dejó asesorar, cambió, porque era al principio de decir, yo voy a morir con las botas puestas aquí, con mi idea, y nadie me va a sacar de esto. Pero bueno, ha demostrado que, oye, es un grandísimo profesional, ha sabido, como habéis dicho los dos, ha sabido adaptarse a las circunstancias, sabe adaptarse a cada momento, a cada jornada, a cada equipo, y oye, eso, como tú dices, Paco, nos da una tranquilidad, una seguridad, que incluso yo creo que a lo largo de la temporada, no tiene por qué, pero nos pasará como casi todos los equipos, ¿no? Sí. Que tendrás una racha de dos empates y una derrota y ya te pone nervioso, pero aún así, sucediendo esto, que no tiene por qué, pero sucediendo, también te da una tranquilidad y una seguridad de que este equipo va a saber revertir la situación y que van todos a una. Por lo que estabais diciendo ahora, José Antonio, también del tema de saber utilizar los minutos de los jugadores, y has dicho tú de que en el último entrenamiento, a mí me sorprendió mucho y muy gratamente ayer la participación de Carlos Clerc. En el primer gol se corre una carrera increíble. Gran culpa del gol, sí, la tiene, sí, claro. Él. Y digo, yo me quedé mirando y digo, ¿es Carlos? ¿Es sí, Carlos sí, Clerc? Sí. Y sí que era. Y me alegré muchísimo por el chico, porque al final es otro jugador más que añades a la plantilla, al fondo del armario que tienes, que como tú estabas diciendo, igual mañana, hoy juega Carlos Clerc y mañana juega otro jugador y lo hace igual de bien que él, y tienes las espaldas cubiertas, ¿no? Al final, que yo creo que de verdad que estoy muy contento también. Decir, vamos a tener los pies en el suelo, esto es muy largo. Hay equipos que han empezado muy bien y luego al revés. Nosotros vamos de menos a más, vamos a con esta dinámica, vamos a seguir igual. Como tú bien dices, Paco, los jugadores ya se creen a lo que juegan y están todos al 200% comprometidos con el equipo, y eso se transmite, ¿no? Sí. A la afición, y la afición también está al 200% con el equipo y con el míster, que como dice José Antonio, gran parte de culpa de que estemos en esta situación es de él. A ver, yo tengo claro que efectivamente van a llegar vacas flacas, pero yo creo que no va a suceder lo del hundimiento del año pasado, cuando el equipo iba como un avión, que llevaba queroseno y luego cayó en picado, le fallaron los dos motores y se tiró todo el mundo. La situación no era la misma tampoco. Claro, pero lo digo por la personalidad del entrenador. Sí. Becasese era muy especial, y yo veo a Sarabia, con toda su intensidad y toda su ilusión, lo veo más formal, más clásico tácticamente hablando. Creo que su equipo no va a protagonizar un hundimiento como ese, que tendrá un mes malo, estoy seguro, ojalá nos equivoquemos y no llegue, pero creo que este equipo no se va a romper como se rompió, porque se rompió desde el propio entrenador, que no supo manejar esa situación. Creo que Becasese tenía cosas muy buenas, pero no era un buen gestor de vestuario. por poner un ejemplo, echar a su propio preparador de porteros en mitad de un partido, a los dos días al médico. Eso es romper un vestuario cuando te está jugando la Liga. Estoy seguro que Eder Sarabia es incapaz de eso, porque tiene otra visión. Aun siendo dos estilos ofensivos y llamativos de cara a la vista. Y fíjate que ayer, cuando veíamos la alineación, y seguimos hablando de entrenadores, en este caso de Sarabia, a mí me parecía un galimatías táctico un poco indescifrable, porque Bambo, Diaby de lateral derecho, Yago de extremo derecho, a ver qué pasa con Salinas y Clerc, que los puso a la banda izquierda. Esa estuvo bien, porque Salinas puede jugar en un momento dado de interior y frenaron sobre todo las internadas de Douglas. Por la izquierda puso a Bambo para frenar a Zipenga, el congoleño. Le salió bien, pero yo creo también que le salió bien. Yo no soy amante de estas cosas. Creo que le salió bien porque lleva viento a favor. Sí. Si esto lo hace estando mal, ya te digo yo que le sale mal. Yo cuando vi la alineación, os prometo que me acordé de vosotros dos, del lunes pasado aquí, que no sé si recordáis que decía, yo es que soy más del 3-5-2, sí, pero sí, que decía, sí, no, porque si no, Yago Santiago, ¿dónde lo pones? Sí, pues, ¿os acordáis? Sí. Bueno, y yo os lo prometo que me acordé de vosotros dos, de esa conversación. Digo, pues mira, lo ha intentado meter aquí un poco más. Es verdad que como que se pierde un poco más el jugador, no es tan visible, sí, no es tan característico, no despunta tanto, pero bueno, no salió mal. No salió pero mal. Y también es verdad que el Castellón, sin demerecer, el Castellón, yo esperaba más de ellos, ¿eh? No creo, hicieron un buen partido, pero yo lo esperaba que fuesen más incisivos, ¿no? Pues yo creo que el Elche lo maniató bien. Sí, muy bien, muy bien. Es verdad, pero tampoco quería desmerecerlo, ¿no? Pero ya te digo, el 3-5-2 al final me da la razón de que es el mejor sistema. Bueno. Yo que soy 3-5-2 fue en la segunda parte, sí, y ahí quedamos 0-0. Con el 4-4-1-1. Bueno, después de ir ganando 2-0. Con el 4-4-1-1 íbamos 0-2. Pero bueno, no sé, por hacer un terminar con el comentario de esa alineación un tanto extraña. ¿Qué te pareció? Fue sorprendente, la verdad. De lateral derecho, Bambo Diaby, ese doble lateral, por así decirlo, por la izquierda, con Carlos Clerc, que completó una hora de juego sobresaliente. Sí. Luego parece que se tuvo que retirar con alguna molestia física. Esperemos que pueda estar recuperado para el inicio de año. Creo que Salinas también estuvo muy bien, que vamos a decir de Mourad, que para mí ha sido un jugador importantísimo en esta primera vuelta. Y es cierto que la primera parte no fue demasiado vistosa, pero al final te marchas al descanso con un 0-2 y sobre todo habiendo minimizado muchísimo a un gran equipo en ataque como es el Castellón. Y luego en la segunda mitad, muchísimo mérito lo que hizo el Elche, porque el Castellón salió a tumba abierta, dejó muchos espacios atrás. Es verdad que eso al final no se lo acabó castigando el Elche porque no marcó, pero dejar a este Castellón con una sola ocasión de peligro en la segunda parte, ese paradón de San Román, creo que tiene un mérito brutal. A ver, os la pongo votando. Elegirme el podium. Termina la primera vuelta, ¿cuáles son para vosotros los tres mejores? Mario. Bueno, sabes que yo nunca soy objetivo, pero el mejor, el Elche, por supuesto. Luego, la Almería. No, me has entendido. ¿Ah, no? Los tres mejores jugadores. Jugadores. Pensaba que decías de equipo. Te dejo, vale, que te lo pienses. No, que venga, va, que tres va. Jugadores. Los tres jugadores de la primera parte de la temporada, Nico Fernández, por supuesto. Sí. Febas. Sí. Y José Salinas. José Salinas. No está mal la decisión. A ver. A ver, Paco, yo voy a hacer trampas porque teniendo en cuenta que, por ejemplo, Nico Fernández juega en otra liga, lo voy a obviar. También voy a obviar a Aleix Febas. Ya estamos. Vas a nombrar no a cinco. No, a los dos que acabas de quitar. Yo me quedo con Salinas, ¿sí? Me quedo con Mourad en segunda posición y me quedo con Pedro Vigas. Bueno, pues ninguno habéis nombrado a uno que para mí ha sido clave, que es a Fengruber, que creo que le ha dado mucha estabilidad a la defensa y al equipo, pero efectivamente yo creo que casi todos nos quedaríamos con Nico, con Febas. Yo me quedaría con Mourad también, porque al final es el pichichi de la primera vuelta. Solo nos has dicho tres, Paco. Solo nos ha dado opción de tres. Claro, pero hombre, porque si os digo cinco me decís claro. Ocho, ¿eh? Entonces lo he cerrado ahí en tres. Pero eso es buena señal. No, sí, a ver, yo creo que todos coincidimos que hay una columna vertebral, sí, sí, desde la portería, me da igual Dituro que San Román, sí, porque sí, lo está demostrando el chico, con Affengruber, Vigas, sobre todo Affengruber, con Aleix Febas, con Nico Fernández. Claro, yo a Mourad, oye, con todo mi respeto, el chico lleva 7 goles esta temporada, uh-huh, uno en Copa y 6 en Liga. cuando en el minuto 23:59 del día 31 de agosto estaba casi en Córdoba. Sí. Y lo tenemos de pichichi. Oye, tiene mérito el chaval. Sí, mucho. Y seguramente Der Sarabia también por saberle sacar el jugo. Y luego, hombre, claro, si nos ponemos a nombrar, pues sí, Josan, Yago, pero yo creo que esa columna vertebral ha sostenido al equipo durante un buen tramo de la liga y han sido jugadores de referencia y de columna vertebral. José Salinas también ha estado muy bien. Lo que pasa es que son posiciones que quizás influyen menos, ¿no?, en el resultado, pero más o menos estamos todos de acuerdo. Sí, lo de Salinas, sí, Paco, es impresionante. O sea, lo ha jugado todo menos la visita a Cartagena. Es el que más minutos lleva en toda la temporada, superando incluso al portero titular, Dituro, que se ha perdido dos partidos y es que es sobresaliente. Espero que el club haga oficial su renovación en estas Navidades, Paco, porque termina contrato esta temporada y a partir de enero ya puede negociar con cualquier equipo. Va a tener muchas novias. Eso ha sonado amenaza, ¿eh? No, yo te, visto espero, ahí, ¿eh? Te he visto ahí duro, ¿eh? Así me gusta, José Antonio, es verdad, es verdad. Te he visto ahí, tiene razón. Eso es un mensaje directo a la línea de flotación de Bragarnik. Totalmente. Muy bien, pues efectivamente. Salinas tiene que renovar antes del 1 de enero. Si el club es inteligente, debería anunciarlo cuanto antes, como otros futbolistas que consideres que por edad y rendimiento deberían atarse cuanto antes. Vamos a la otra. ¿Qué equipos habéis visto a todos los equipos enfrentarse con el Elche? 21 jornadas, ha cerrado la primera vuelta. ¿Dónde veis al Elche y con qué equipos lo veis en las últimas jornadas? Vamos a hacer de profetas esta, aquí. Esta sí que es difícil. Esta sí que con la igualdad que hay. Hay que jugársela con... Venga, te, ¿los tres primeros? Los tres primeros. Bueno, sabéis que no soy objetivo, vuelvo a decir. El Elche, el Almería y me la voy a jugar con el Levante. El Levante, que últimamente está ahí pinchando. ¿Tú, José Antonio? A ver, yo creo que va a quedar primero el Almería, sobre todo por la pegada que tiene. Es que al final Luis Suárez te saca los partidos adelante casi casi él solo. Entonces creo que puede ser el que acabe ganando la Liga. Al Elche ojalá esté ahí en esas dos primeras posiciones. Creo que entre los seis primeros espero que seguro. Y luego creo que, pues por ejemplo, el Oviedo puede estar ahí, ¿no? Porque luego hay otros equipos. El Racing de Santander todavía puede recuperarse porque queda mucho, pero lleva una dinámica malísima. Creo que el Mirandés en algún momento se tiene que desfondar porque es una de las revelaciones de la temporada. Y el resto de equipos, creo que hay muy buenas plantillas. Por ejemplo, el Granada va a seguir dando mucha guerra porque estamos con las mismas que con el Almería, Luis Suárez, pues el Granada con Uzuni, que te saca los partidos adelante. Entonces yo creo que mis candidatos al ascenso claros, el Almería, el Granada y ojalá el Elche. Yo también estoy con el Almería, sobre todo por la pegada que tiene Luis Suárez. No necesita mucho para ganar partidos teniendo ese jugador, que lleva 16 goles y va a acabar con 30 a ese ritmo. Yo veo al Granada, fíjate, también es que cuando veo un delantero que te gana partidos, lo veo. Y veo al Elche hasta el final ahí. Otra cosa es que, fíjate, para meterse en el playoff, antes que tercero, me gustaría que fuese sexto y llegando a última hora, porque así es como se asciende. Sí, sí, lo hemos visto. Que nos lo digan a nosotros. Claro, exacto. O sea, el equipo que se clasifica tercero tres jornadas antes se relaja y luego ya no entra en dinámica. Y sin embargo, el que llega desde atrás, vea que llego, tal, como el año de la pandemia. Sí, sí, sí. El gol de Pere Milla contra el Oviedo nos clasifica de milagro la pandemia, el milagro del Depor, Fuenlabrada y tal. Esos son los equipos que acaban ascendiendo porque van con todo, llegan con una dinámica increíble. Bueno, pues que nos vamos a marchar. ¿Qué le pedimos al nuevo año, Mario? Ya están Navidades. En primer lugar, desearle a todo el mundo, a todos los oyentes de Radio Marca Teleelche, unas muy felices fiestas, feliz Navidad, que terminen el año muy bien, que lo empiecen mucho mejor. Desearle a todo el mundo mucha, mucha, mucha salud, alegrías y, bueno, y prosperidad, ¿no? Que al final la gente lo que tiene que tener presente es que lo más importante es ser feliz y tener salud. Y estar con los suyos. Está claro. Pues efectivamente es el mensaje. A José Antonio se lo pide porque él va a estar todos los días aquí hasta el día 31. Y bueno, tendremos tiempo para además hacer resúmenes del año, para disfrutar de los mejores momentos a nivel deportivo, a nivel del Elche, a nivel del balonmano, del Atigou, todo lo que nos ha dado de bueno este 2024 y no tan bueno. José Antonio, ¿alguna cosa más que aportar? Solo un detalle más, Paco, para que lo sepan los oyentes. Nos espera una segunda vuelta apasionante. El Elche va a visitar en la segunda parte del campeonato a todos los de arriba, ¿eh? Es un detalle importante. Hay que visitar Almería, Miranda de Ebro, Santander, Oviedo, Huesca y también Granada. O sea que hay que atarse los machos, que viene un 2025 impresionante. Bueno, ganó en Eibar cuando el Eibar estaba intratable en su casa, ganó en Málaga, que no había perdido ningún partido, ganó ayer en Castellón. Yo lo veo capaz. Contra los equipos de arriba lo veo capaz de todo. Los de abajo son los que hay que terminar de acertar y de dar con esa tecla que ahí se... Es lo único que se le está resistiendo ahora mismo a Sarabia y al equipo. Mario, felices fiestas. Gracias, Paco, igualmente. José Antonio, nos seguimos oyendo mañana. Nos seguimos escuchando. Esta noche os espero en la última edición de A Todo Gol a las 22:15 en Teleelch, último A Todo Gol del año, para repasar las mejores imágenes del Castellón-Elche, los goles de la jornada, los números que nos deja esta 21ª jornada, que es lo mismo que decir llegar al Ecuador de la competición. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana, día de Nochebuena. Adiós. Si no existe, lo sueñan. Si no se ha hecho, lo inventan. Si nadie se atreve, ellos sí. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan por 39.700 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Te damos 7 razones para pasarte al nuevo Opel Combo. Tú, tu acompañante, niño 1, niño 2, amigo del niño 2, tu prima y el peluche gigante de dinosaurio del niño 1. Conoce el nuevo y renovado Opel Combo con hasta 7 plazas, disponible en diésel o eléctrico, desde solo 139 euros al mes. Más información en opel.es. Opel Marcos Automoción. Pues aquí la cerveza está muy fría. Algunos expertos dicen que es mala para la garganta. Un estudio en la Universidad de Boston afirma que si bebes por debajo de los 0 grados Celsius... En El Bocho hacemos muchas cosas por ti, pero no podemos elegir tu compañía. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con 3 entrantes, un plato principal, bebida, postre o café. El Bocho, Replaceta de la Fregasa número 2, en Elche. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre, a la última y marcando estilo. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. Novocenter.com. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Box Mecánica Reyes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.